Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer radio en vivo y en directo, dispuestos a darle colorido a la madrugada nocturna, a estas noches de frío intensísimo. Bueno, espero que estéis calentitos en vuestros lugares de trabajo, en vuestros lugares de estudio, en vuestras casas, y que estéis pasando una noche cómoda. Vamos a tratar de irradiar calor desde aquí, sobre todo con los contenidos, las propuestas que vamos a efectuar. Ahí tenemos al príncipe Sergi Monfort en el control de sonido, Silvia Casasol en la coordinación, nuestra producción y redacción Macarena Ayagüe, Martín Espósito, este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, ya sabéis qué nochecita tenemos, ¿no? La del 28 de diciembre, y estamos en la madrugada del 28 de diciembre. ¿Eso quiere decir que vamos a gastar alguna broma? Pues no. O bueno, ya veremos, o sí, según transcurran los acontecimientos, según vaya la cosa. Pero yo diría que en el primer tramo no, luego a lo mejor, y posiblemente sí al final. No sé. Eso tendréis que ser vosotros, analizando, escrutando el programa de hoy, los que determinéis si hemos gastado alguna broma. Pero vamos, no seré yo quien sitúe incógnitas en este asunto, no. Vamos a ver qué tal. En principio sí os diré que tenemos unos enigmas literarios muy curiosos, muy originales. Se los vamos a dedicar a Horacio Quiroga, que es el escritor gafe por excelencia. Sí, los gafes existen y también en la literatura. El caso de Horacio Quiroga es sorprendente. Jesús Callejo os contará los detalles, pero caramba, este señor, todo lo que tocó, se deshizo, ¿eh? Todos a los que amó se murieron. Cuando no se suicidaron, tuvieron una enfermedad terrible. Un señor al que al final de su vida todos le rehuían, todos escapaban cuando aparecía. Algo tremendo. El escritor uruguayo más famoso por sus cuentos terribles, siempre llenos de masacre, de sangre, de terror, de pesadillas, Horacio Quiroga, una vida tormentosa, tumultuosa. Os lo vamos a contar en unos minutos. Los gafes también existen en el mundo de los libros. Felices y contentos porque llegamos al final de toda una saga, Los Enigmas del Mundo. Hoy os ofrecemos el capítulo 200 con Bruno Cardeñosa, que ha hecho un magnífico trabajo, 200 capítulos a lo largo de los años. Hemos llegado a este bicentenario y ya anunciamos, aprovechamos para anunciar que con el inicio del nuevo año, el 2005, tendremos una nueva saga también. Ahí estarán los expedientes del misterio, los casos del misterio más célebres y sobre todo cómo se desarrolló la investigación de esos casos. Bueno, pues hoy culminamos, ponemos la guinda a estos 200 capítulos en Los Enigmas del Mundo, que además incluso han tenido su continuidad en la literatura, han aparecido como libro. Bueno, pues hoy ponemos esa guinda y ya anunciamos para el próximo año nueva saga, Los Expedientes del Misterio. La verdad es que estos coleccionables tan queridos en La Rosa de los Vientos ya son toda una institución. 100 capítulos dedicados a la historia de la parapsicología, otros 100 capítulos dedicados a la historia de la ufología y 200 a los enigmas del mundo. Además, 30 dedicados a los grandes exploradores del misterio. En total, 430 capítulos, los que se ha metido entre pecho y espalda Bruno Cardeñosa aquí en La Rosa de los Vientos desde el año 1999. Todo un récord. En los pasajes de la historia también celebramos el bicentenario de Napoleón, emperador. Hace 200 años, en un mes de diciembre de 1804, se autoproclamó emperador de Francia. Su secreta ambición, ser emperador de toda Europa. Bueno, ¿cuándo alcanzó el cénit de su poder? ¿Cuándo alcanzó la cúspide? Pues también en diciembre, pero de 1805, con la celebérrima batalla de Austerlitz, aquella que pasó a la historia como la batalla de los tres emperadores. Bueno, pues vamos a recordar esa batalla en nuestros pasajes de la historia. Hoy, Austerlitz, una batalla, dicen, desde el punto de vista estratégico y táctico, perfecta. Tendremos noche de gala en nuestro cómic, en nuestra sección dedicada al noveno arte, con Raúl Sogún. Vamos a hablar de Neil Gaiman. La verdad es que hablar de Neil Gaiman es hablar de uno de los grandes iconos del cómic, pero es que es un hombre muy versado y muy versátil. Con 43 años recién cumplidos, vive a lo Howard Phillips Lovecraft. vive en una mansión gótica perdida en los Estados Unidos, es un talento lleno de premios, ha participado en innumerables sagas, tiene sus cómics propios, grandes cómics como Shazam. La verdad es que Neil Gaiman era uno de esos iconos que había que traer, y lo vamos a traer hoy, vamos a rendirle homenaje con Raúl Sahagún. Ya veréis qué vida tan interesante, digna de los pasajes de la historia. Tendremos abundante información azul y verde, por supuesto nos haremos eco de la desgracia terrible de ese maremoto inmenso, 9 puntos en la escala de Richter. Ayer hablábamos de 11.000 víctimas mortales, hoy hay que hablar ya de 24.000, y se sigue intuyendo que esa cifra de 24.000 se puede doblar en las próximas semanas. Es algo tremendo lo que ha ocurrido el 26 de diciembre. Está empezando a consolidarse como fecha fatídica. Ya os acordáis que el año pasado tuvimos ese terremoto en Irán, donde hubo 30.000 muertos, y ahora este cerca de Sumatra. Es algo terrorífico lo que estamos viendo, lo que está llegando desde Sri Lanka. Bueno, 8 países, hasta incluso África, Kenia y Somalia, han tenido víctimas mortales a 5.000 kilómetros del epicentro, y han tenido víctimas mortales a consecuencia de este maremoto. Bueno, pues los tsunamis, que se han hecho desgraciadamente muy populares a partir de ahora, hablaremos, daremos algún dato sobre este asunto más. Simplemente desear que el año 2005 no sea tan trágico en catástrofes naturales como lo ha sido el 2004 o lo han sido los que ya llevamos del siglo XXI. Algo de verdad demoledor. Y por si fuera poco, hay astrónomos que nos empiezan a augurar que la posibilidad de impacto de un meteorito contra la Tierra empieza a subir enteros, y ya se habla de una fecha, el 2019, y de un mes, el mes de abril. Daremos algún detalle sobre ese tema, pero los astrónomos empiezan ya a inquietarnos, ¿eh? Cada vez que habla un astrónomo nos pone la carne de gallina. Así que bueno, veremos a ver a qué se refieren, hablando de ese mes de abril del año 2019. Quedan 15 años, por tanto, vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Por cierto, una noticia buena, vamos a dar una noticia agradable, y es que se ha conseguido en Francia, en un laboratorio de experimentación, se ha conseguido crear in vitro abundante material sanguíneo. Es decir, glóbulos rojos podría ser la solución definitiva para las transfusiones sanguíneas. Glóbulos rojos que se han creado, además, de forma y manera abundante en laboratorio, de manera in vitro. Así que, bueno, es una noticia feliz. Y otra, que nos llega desde la cornisa cantábrica. En los últimos años ha crecido de forma halagüeña la población de osos. Así que ya tenemos más de 100 ejemplares en la cornisa cantábrica, y de ello nos congratulamos. Bueno, pues con esto y con nuestra gente sin escrúpulo, y también los somos europeos, y que, bueno, lo de somos europeos no me resisto a comentar un poquito, porque resulta que aquí en España las aseguradoras han detectado en el año 2003 56 casos de fraude en relación a víctimas supuestamente mortales de accidentes de tráfico. Es decir, hay 56 españoles que en el año 2003 intentaron cobrar un seguro de vida declarando o haciendo ver que habían fallecido en un accidente de tráfico. No me digáis que esto no es gente sin escrúpulos. Pues sí, 56 españoles lo intentaron, y por lo menos estos fueron detectados. No se saben los que lo consiguieron. Así que ahí está esta moda de hacerse pasar por enfermo o víctima mortal, una moda que nos llega desde los Estados Unidos y que parece que está calando ya en la sociedad europea. En España, 56 españolitos lo intentaron. En este 28 de diciembre, y por cierto, nos llega una noticia de última hora que luego iremos desarrollando, pero que también me pone muy feliz. Estamos dando noticias felices ahora en este tramo de la presentación. Parece que se va a reunir muy pronto el Consejo de Ministros, el Consejo de Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero se ha tomado esto muy en serio por fin, y parece que se empieza a atisbar en el horizonte la prohibición de consumo sobre los combustibles fósiles. Vamos a ver, porque al parecer el gobierno va a dictar unas normas para introducir de forma enérgica, de forma contundente, el hidrógeno en los motores de nuestros coches, en los motores de coches, camiones, en fin, que el hidrógeno se va a imponer ya en los próximos meses, y se va a empezar a erradicar el consumo de combustible fósil, es decir, el petróleo, la gasolina. Bueno, pues nada, talante y diálogo, parece que vamos bien y que vamos a dejar de contaminar un poquito.

que podemos experimentar es el misterio, fuente del verdadero arte y de la verdadera ciencia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, y escuchando a los compañeros de los servicios informativos en el boletín de las dos, hablando sobre el Yanukovych, pues ahora mismo el hombre que ha perdido las elecciones, las legítimas elecciones en Ucrania, y diciendo que va a impugnarlas porque le parece un escándalo. Lo suyo no le parece ningún escándalo, ¿verdad?, cuando las ganó de forma fraudulenta hace algunas semanas. Hombre, por lo menos hay que agradecer que no saque a sus leales a tomar las calles, porque la verdad es que no está justificado. Y dice que hay muchas irregularidades en estas elecciones. Pues caramba. Hombre, debe ser que los 13.000 observadores internacionales estaban confabulados, ¿no? Se habían conjurado para derrocarle, ¿no? Qué barbaridad, cómo... Qué mal perder tienen estos. Bueno, vamos a desear lo mejor para Yushchenko, que supongo que tampoco es un angelito, pero por lo menos es lo más democrático que han conocido en Ucrania en los últimos años. Y aunque sí, aunque mire con insistencia hacia Occidente, pero caramba, no todo va a ser malo en Occidente. Creo que Occidente le puede aportar mucho más a Ucrania que Rusia, ¿no? Donde, por cierto, bebe los vientos Yanukovych con su amigo intimísimo Putin. Bueno, pues vamos a desear en todo caso lo mejor para Ucrania y que Yushchenko tenga salud. Ya sabéis que está intentando superar un envenenamiento causado, al parecer, por los servicios secretos ucranianos afines a Rusia. Bueno, pues que tenga salud para dirigir esa nación como merecen sus habitantes. Una nación, por otra parte, riquísima, siempre cuajada por la tragedia, por los chernobiles y demás, pero fértil, siendo uno de los graneros esenciales en su tiempo de la Unión Soviética, teniendo unas zonas maravillosas como los Cárpatos, que por cierto los alemanes están ya comprando a precio de ganga, ya están viendo las posibilidades de futuro que plantea Ucrania. Bueno, pues los alemanes, tal y como han hecho buena parte en Mallorca, están comprando los Cárpatos para hacer urbanizaciones de lujo y cosas así, y lo están comprando a 4 euros, ¿eh? Lo de Ucrania va a ser muy interesante en los próximos años. Es un país muy, muy, muy, muy rico y tiene mucho que ofrecer. Así que vamos a desear lo mejor a Yushchenko. Y luego, dentro de unos minutos, hablaremos de Napoleón Bonaparte, a propósito de ese bicentenario, sobre su auge. Su mejor momento, sin duda alguna, fue en diciembre de 1804, cuando se autoproclamó emperador de Francia. La batalla de Austerlitz supuso el cénit para este personaje tan relevante de nuestra historia. Todo esto y mucho más hasta las 4:03 en Canarias. Todos los datos que llegan desde el Índico son aterradores. 24.000 víctimas mortales y algunas previsiones ya trazan que eso se puede doblar en los próximos días, en las próximas semanas. Después de ese terremoto y posterior maremoto, después de esas tsunami, de esas olas gigantescas, llegan los análisis, los expertos están intentando razonar qué ha ocurrido y cuáles pueden ser las consecuencias de este horrible drama. Vamos a averiguar cosas y también los españoles están hablando estos días. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José Benito Bravo es el jefe de la sección de la Red Sísmica Española. Y el maremoto de Asia podría haber afectado a la rotación de la Tierra, es lo que dice José Benito. La energía generada por el terremoto habría alcanzado los 50.000 kilotones, equivalente a 100 veces la potencia de la mayor bomba atómica desarrollada por el ser humano, concretamente una que hizo explosionar la Unión Soviética en 1961. Según el experto del Instituto Geográfico Nacional, la repercusión en la rotación terrestre, imperceptible para el ser humano en un principio, se podría analizar con la precisión mediante los equipos de detección de mareas respecto de la Luna. José Benito apuntó también que en las próximas semanas, incluso meses, se producirán réplicas de este seísmo, aunque de menor intensidad. Recordemos que el maremoto alcanzó una intensidad de 8.9 en la escala Richter. Hasta el momento ya se han registrado 60 movimientos telúricos por encima de 5 en la escala de Richter. Atención a lo que nos cuentan los expertos, y no es cosa de poco, ¿eh? Uh-huh. O sea, este terremoto tremendo, que según unos alcanzó el 8.9, otros dicen el 9.0, uh-huh, bien puede haber cambiado o trastocado la rotación de la Tierra. Estamos hablando ya con mayúsculas. Podría afectar a la rotación de la Tierra. Sí. Y es que la intensidad se eleva a 100 veces la mayor, a 100 veces la mayor bomba atómica hecha explosión por el hombre. O sea, la de la Unión Soviética del 61, que esa es la de mayor magnitud, ¿no? Increíble. Bueno, pues este terremoto tendría 100 veces mayor potencia que esa bomba atómica. 50.000 kilotones, sí. Además, José Benito ha dicho que hoy por hoy la ciencia actual tampoco es capaz de predecir un terremoto, ni el momento, ni el tamaño, ni la zona. Sí. Pero desde que se originó el maremoto hasta que los tsunamis llegaron a la costa, bueno, pues transcurrió más de una hora, y con sistemas de alerta sí que podría haberse evacuado aparte de la población costera. Sí, sí, sí. La verdad es que en la India, por ejemplo, no hay un sistema de detección de tsunamis. Uh-huh. En la India no existe. Ahí creo en Hawái, ¿no? Crearon un hay muy poco. Porque la comunicación, pues bueno, no. Sí, en Japón es el mejor del mundo, claro. Sí, en Japón. Eso, sí, sí, sí. En Europa, pues la verdad es que no andamos muy pródigos en esto, porque solo hay en Portugal. Ellos tienen un hecho histórico, que es el gran maremoto del año 1755, lo que se llama popularmente el terremoto de Lisboa, que fue devastador y que también afectó a nuestro país, en Huelva y en Cádiz, con olas gigantescas. Dicen que el epicentro se sitúa en el Cabo San Vicente. Algunos expertos incluso hablan que fueron dos terremotos a la vez en ese año 1755, y devastó por completo la ciudad de Lisboa. Nosotros en España, la verdad es que en cuanto a tsunamis tampoco hemos tenido muchos en toda nuestra historia. Creo que se han catalogado unos 24, pero claro, eso no nos libera, ¿no? Puede haber uno en cualquier momento. Uh-huh. En Europa tan solo hay detección de tsunamis en Portugal y en Grecia. Uh-huh. Son los dos países que lo tienen. Así que bueno, vamos a ver si se estudia un poquito más este fenómeno. Ya vemos esos muros enormes de agua. Son, sí. Es tremendo, impresionante. Dicen que puede un tsunami alcanzar hasta los 50 metros de altitud. Uh-huh. En esta ocasión, metros, que estuvieron por los 30 metros. O... Pues yo creo que va a ser muy difícil ya averiguarlo. Dicen que bueno, que 10-12 metros, que eso ya es suficiente, ¿no? Sí. Que en algunos momentos alcanzaron las de 30, que se puede llegar hasta los 50, pero bueno, la devastación es absoluta, y lo estamos viendo donde hay archipiélagos como Andamán, por ejemplo, donde se empieza a hablar ya que puede haber desaparecido el 80% de la población. Sí. Población de islas de 2.000 personas. Sí. De repente han podido desaparecer. Pues estamos hablando de 12.000 muertos en Sri Lanka, ¿no? Donde hay una población de 18 o 20 millones de personas, y que un millón de ellas han quedado sin hogar. Uh-huh. Hacia ahí se dirigen nuestros bomberos. Bueno, pues vamos a ver, pero ya hay 8 o 10 países afectados. Ha sido una desgracia estremecedora. Tendremos que analizar, tendremos que valorar, tendremos que hablar mucho de esto, a ver si empezamos a aprender lo que realmente importa e interesa para el planeta Tierra y para nuestra civilización. A ver si empezamos a entender cómo es nuestra casa, cómo funciona nuestra casa. Nada, nosotros discutimos por sí. Nimiedades. Y ya vemos que cuando la naturaleza se enfada, ni la mayor de las bombas atómicas puede superarla. Dábamos ese dato. La mayor bomba atómica hecha explotar por el hombre fue en el año 1961 a cargo de la Unión Soviética. Bueno, pues este terremoto y posterior maremoto supera 100 veces lo que el hombre provocó en el año 61. La potencia. Ese es el dato. Cuando el planeta Tierra se enfada, esa hipótesis Gaia, ¿verdad?, el planeta Tierra como entidad viva, pues hay que echarse a temblar. Bueno, pues este suceso ha acontecido en el Índico, del que seguramente seguiremos analizando en las posteriores semanas. Vamos a ver cómo acaba todo, y ojalá que la cifra de víctimas mortales no se eleve más de lo que ya se ha elevado. 24.000 hasta ahora. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. El 2 de diciembre de 1805 se libró una de las batallas más importantes del siglo XIX, la batalla que dio la hegemonía durante unos años al emperador Napoleón Bonaparte. Pero en esa batalla,

Señoras y señores, con todos ustedes, sus satánicas majestades. El bello Mick Jagger, el imposible Keith Richards. En La Rosa de los Vientos. Y atención, porque os podemos ofrecer una noticia exclusiva. Una noticia sorprendente que va a dar mucho que hablar a partir de mañana. Y es que José Luis Rodríguez Zapatero, en una acción relámpago, ha convocado a su Consejo de Ministros para revelar lo siguiente. Martín Espósito. Sí, es una noticia de última hora. Acabamos de recibir un teletipo que anuncia una reunión de urgencia del Consejo de Ministros. Hoy, martes 28 de diciembre, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha convocado al Consejo de Ministros con carácter de urgencia con el fin de aprobar un decreto ley que prohibirá el uso de combustible fósil en vehículos e impondrá que la producción de nuevos vehículos vengan adaptados para el consumo de hidrógeno. La norma entrará en vigor a partir de mañana miércoles. Para suplir la necesidad de gasolina y el gasóleo, se pondrán a la venta en todas las gasolineras y tiendas de los ramos un sistema que se ha desarrollado en Argentina capaz de producir hidrógeno a partir de alcohol vegetal. Por tanto, desde mañana mismo ya se podrán adquirir estos ingenios a un módico precio de unos 100 euros. Además, el gobierno ha previsto que esos 100 euros sean devueltos al consumidor en forma de energía. De esta manera, al adquirir la unidad química portátil, el establecimiento deberá hacer entrega de un cheque canjeable por hidrógeno. La medida persigue la reducción de emisión de CO2 a la atmósfera, de la que el transporte es responsable en más de un 90%. Con el hidrógeno, el único subproducto es el vapor de agua, por tanto, nada contaminante. El hidrógeno está en el agua, así que hay una fuente inmensa de recursos. El principal problema es extraer el hidrógeno. Esto ya se hace mediante electrólisis, es decir, mediante el uso de electricidad, se separan las moléculas en oxígeno e hidrógeno. La medida se suma a otras medidas importantes tomadas en el último año con relación al medio ambiente, como el Real Decreto Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, podemos decir que Islandia estaba en camino de convertirse en la primera economía de hidrógeno y que ahora será España la que lidere esa economía ecológica. Sin duda alguna, la noticia más importante en el nuevo año que está a punto de comenzar. Bueno, pues me parece una sabia decisión por parte del gobierno Zapatero. Por fin vamos a entrar en la era del hidrógeno. Además, y a partir de mañana ya, o sea, hombre, habrá un margen, ¿no?, para que vayamos cambiando los motores o los vehículos. Sí, ahí a disposición en las gasolineras, lo que dice la nota de prensa, es una unidad química portátil que viene de Argentina, que, bueno, la patente ha costado en torno a 300.000 euros, una cosa así, sí, que convierte el alcohol vegetal en hidrógeno. Por tanto, ya no necesitaríamos consumir ni gasolina ni gasóleo en los vehículos particulares. Bueno, o sea, se establece entonces un tiempo, ¿no?, para adaptarnos a la nueva situación. Sí, e impone que ya la producción de nuevos vehículos vengan adaptados para el consumo de hidrógeno. O sea, que mañana ya dan el visto bueno a esto. Uh-huh, así es. O sea, muy bien, muy bien. Bueno, luego ya lo que tarde, ¿no?, pero por lo menos ya se da el visto bueno a un decreto ley que nos interesa a todos, porque bien es cierto que el 90% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del transporte. Esa cifra hay, sí, sí, 90%. Pues nada, yo mañana mismo encargo mi nuevo utilitario de hidrógeno. Y tú deberías hacer lo mismo, Martín. Pues sí, además que consumimos muchísima gasolina. Claro, claro. Un precio que impresionante. No tenemos constancia, no en la nota de prensa no pone cuál será el precio del consumo del hidrógeno. Se asume. Pero entonces, de momento tenemos que aplicar una unidad química. Un nuevo ingenio que han creado, que viene de Buenos Aires. y que convierte cuesta... el alcohol. Sí, 100 euros. 100 euros. Que luego pues serán devueltos al consumidor en forma de energía, es decir, tendrás 100 euros para consumir hidrógeno. Vale, y lo encontramos en las gasolineras o en las tiendas de los Ramos, ¿no? Exacto. Noticia exclusiva que os avanza Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. A partir de mañana, nuevo decreto ley, elaborado por el Consejo de Ministros. Entramos en la era del hidrógeno. Por fin nos hemos concienciado, por fin vamos a dejar de contaminar. Los combustibles fósiles serán solo un mal sueño en poco tiempo. Consumiendo hidrógeno, consumiendo vapor de agua, no contaminamos y favorecemos el medio ambiente. Facilitamos la vida en este planeta Tierra tan necesitado de estas medidas. Así que ya a partir de mañana, visto bueno para la era del hidrógeno. ¿Cómo me gusta vivir en este siglo XXI? Poco a poco lo estamos consiguiendo. Bueno, Martín, veo que estás contento, que estás feliz, estás viviendo un siglo pleno, ¿eh? Esto es extraordinario. Bueno, esto no ha hecho nada más que comenzar, este siglo XXI. Sí, sí. Fíjate que yo siempre me he considerado decimonónico. Uh-huh. Yo siempre me he considerado muy apegado al siglo XIX, pero cada vez me está gustando más este siglo XXI. Sí, sí, sí, le estás cogiendo apego. Sí, porque el XX fue tan devastador, ¿verdad? Uh-huh. Fue tan triste, tan aburrido. Yo, como Oscar Wilde, confieso que el siglo XX me ha decepcionado. Pero el 21 me está empezando a inquietar. Muy bien, haces muy bien en depositar tus confianzas en este nuevo siglo. Sí, sí, sí, investigación médica, evolución en el medio ambiente, concienciación. De vez en cuando algún que otro sustito, porque dicen que bueno, hay un asteroide que puede chocar con la Tierra. Ah, bueno, sí. Lo del asteroide. Luego hablamos. Lo tendrás que contar, ¿no? Uh-huh, sí. Va a ser en abril del 2019. 2029. Ah, 2029 al final. Un 13 de abril de 2029. Qué barbaridad. En azul y verde. En azul y verde. Después de las horarias e informativos. Bueno, y lo de los osos. Ya está Rafa por aquí. Los osos también, también. Han aumentado. Es una noticia muy positiva. Bueno, y lo de los glóbulos rojos. También los glóbulos rojos. Esto es importante, revolucionar las transfusiones. Va a revolucionar. Esto es un no parar, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Bueno, pues todo esto y mucho más. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Ahora llegan nuestros compañeros de informativo. Nos ponen al tanto de la actualidad. Y luego seguimos un poquito más con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hablaremos de meteoritos, hablaremos de la producción in vitro de glóbulos rojos, del aumento de la población de oso pardo en España, no está nada mal. Y con Raúl Sogún sobre Neil Gaiman, la verdad es que uno de los grandes iconos del cómic. Un hombre tremendo, con 43 años, pero con una vida intensísima. No os lo perdáis, con Raúl Sogún en unos minutos, en esa sección de que dedicamos al cómic, al noveno arte. Gente sin escrúpulo, somos europeos. ¿Y qué? Nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Parece que es la catástrofe inminente que va a asolar al planeta Tierra. Por si tuviéramos poco ya aquí en Gaia, con terremotos, maremotos, ahora llegan los astrónomos y nos advierten sobre el peligro real que suponen los meteoritos. Una última noticia que nos ha llegado nos sorprende y nos pone en la pista de lo que puede acontecer dentro de 25 años. Astrónomos estadounidenses anuncian que ha aumentado la posibilidad de que un asteroide choque con la Tierra. El nombre del asteroide es 2004 MN4. Mide unos 400 metros de ancho y fue descubierto hace 6 meses. Hace una semana fue visto de nuevo. El jueves pasado, los expertos del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA habían anunciado que las probabilidades de una colisión del 2004 MN4 con la Tierra eran de 1 entre 300. Hoy esa probabilidad no tiene precedentes. Es del 2,6%, y lo que le otorga la clasificación de riesgo 4 en la escala de Torino, una escala que trata de clasificar

Bueno, pues un poquito triste, es verdad, por las noticias y por las cosas que ocurren, pero bueno, así es la vida y así es este día. Se nos han quedado pendientes algunas preguntas, porque incluso hemos recibido una llamada de Granada también. Sí. Bueno, pero bueno. Son las cosas que ocurren. En fin. Bien, Martín Espósito, pues vamos a enviar también un saludo a Macarena Yagüe, ¿verdad? Hombre, Maca. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que tiene a su mamita. Bueno. Que se recupere, sí, rápido. Vamos a enviar un besito a Pilar, a doña Pilar, uh-huh. Que está con un gripazo de estos. Ya sí, lo dicen que han aumentado. Han aumentado las gripes. Hombre. Y si yo te entiendo, Pilar, si estamos tú sí, y yo, sí, seguimos sí, unidos, vivimos en plena confusión gripal. 68 por cada 100.000, ¿no? 60, sí, pues debemos. Yo cojo 130 y tantos, de los 68. Vale. Pues un besito para Pilar y para Macarena. Es como que nos falta algo, ¿verdad? Sí. Te echan falta la voz, sí. Pues sí, porque además tú te colocas siempre a mi derecha y Macarena a mi izquierda. Uh-huh. Y es como que dice, ¿dónde está Maca? Sí. Pero es verdad que sí. Luego viene la casa sola y refuerza el lado derecho. Venga, Silvia. Ella siempre en la derecha, ¿eh? Vamos para allá. ¿Cómo son? Bueno, pues vamos a ofrecer esta noticia en azul y verde, y la verdad es que es motivo de alegría, sí, porque positiva, nos positiva. Llega desde Francia y nos habla de la sangre. Un grupo de investigadores franceses que ha logrado generar glóbulos rojos en gran cantidad en el laboratorio. Unos glóbulos rojos similares a los que produce el ser humano de forma natural. Por tanto, estamos ante un sistema sin precedentes que puede revolucionar las transfusiones. A partir de células madre, bautizadas como CD34, se pueden obtener entre 100.000 y 2 millones de glóbulos rojos. Como explica Luc Douay, hematólogo del Hospital Armand Trousseau de París y director del proyecto. El sistema consiste en reproducir en laboratorio el medio ambiente que hay en la médula espinal y que permite la creación de glóbulos rojos maduros, es decir, células que expulsan su núcleo. Las células, todavía jóvenes, procedentes de los cordones umbilicales, pueden congelarse fácilmente, lo que permitiría crear bancos para pacientes con sangre de tipos menos frecuentes, y además se podrían obtener células madre de un paciente y crear con esta técnica glóbulos rojos para ser trasplantados posteriormente con la seguridad de que no existirá rechazo inmunológico. Douay señaló además que pese a este esperanzador descubrimiento, los primeros ensayos en seres humanos no se podrán llevar a cabo hasta dentro de 3 años. Bueno, pero 3 años es nada y es una noticia importantísima porque esto soluciona de raíz, sí, el gravísimo problema de los bancos de sangre, uh-huh, que siempre, incluso en momentos determinados del año, se ven muy necesitados, muy acuciados por la falta de sangre, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues atención, aquí las células madre, como siempre en esta investigación, en este gran momento que está viviendo la investigación médica, aquí tenemos células madre que nos proveen, que nos dan glóbulos rojos en laboratorio. Uh-huh. Y no es obvio para que la gente deje de... Hombre, de seguir dando donación, que sigan de sangre, pero claro. Mira, esta es una de esas noticias que merecería un premio Nobel. Uh-huh. Esta es una de esas noticias. Pues ahí tenemos a ese grupo de investigadores franceses, ¿sabes? Pues muy bien por ellos, y además es que eso de las células madre no va a parar, ¿eh? Uh-huh. No. A partir de ahora, en los próximos años, vamos a ver cómo la medicina da un vuelco espectacular. Habrá que destinar también recursos, ¿no? Pero bueno, que se destine lo que sea necesario. Estamos hablando de nosotros. Sí. Estamos hablando de la raza humana. Estamos hablando de mejorar, de la calidad de vida, trasplantes, sí, salud. Sí. Esto es lo fundamental. Así que muy bien, recibimos esta noticia que nos llega desde Francia. Glóbulos rojos ya obtenidos in vitro gracias a las células madre. Es el principio para la solución final en cuanto a los problemas que plantea las transfusiones sanguíneas. La escasez siempre de donaciones provocan verdaderos dramas. Así que a ver si fecundándolos in vitro, uh-huh, pues tenemos estos glóbulos sanguíneos. Muy bien, muy bien. Una noticia que ya digo, merecería ya de por sí el premio Nobel de Medicina. Y estamos ya en tiempo de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, y felicitar a la Conesa Cantábrica porque ha aumentado su censo de osos pardos, ¿eh? Sí, luego hablamos, después, sí, de correos. Bueno, pues ya tenemos unos cuantos más, uh-huh, ¿eh? Y eso es motivo de alegría. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. No venga sola. Hola, no venga sola, casa sola. Bueno, pues en rosa.vientos@onda0.es, ¿tú ya puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues el mío es de Zalatoy. Zalatoy. Zalatoy, que quiere compartir con nosotros una anécdota. Mm. Dice que es un nuevo oyente, que está todas las noches escuchándonos mientras trabaja y conduce su furgoneta de reparto Valencia-Zaragoza. Valencia-Zaragoza. Bueno, pues mientras él conducía dirección hacia Valencia, escuchaba el programa con un compañero nuevo y le iba enseñando la ruta. El caso es que coge la Guardia Civil y le da el alto. Sí. Entonces él, por cortesías, apaga la radio, le pide la documentación y mira tú por dónde se dan cuenta de que tiene el permiso de conducir caducado. Caducado. Mientras están comentando que lo tiene en trámites, está intentando hacer la vista gorda el Guardia Civil, bueno, pues vamos a mirar, a ver. El caso es que mientras la gente está comprobando todo, él, en lo que espera, decide poner otra vez la radio. Sí. Y mira tú por dónde, ahí empieza el problema. ¿El problema por qué? Porque lo primero que escucha nada más encender la radio es el chiste de antes muerta que sin silla. Recordemos el chiste, Martín. ¿Lo recordamos? Recordamos el chiste. Ay, Dios mío. Mira, mira cómo se pone. Se me sale que se lleva las manos a la cabeza. Se te pone la carne de gallina, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se levanta el telón, ¿no? Sí. Y entonces aparecen allí, pues, cuatro sillas y cinco niñas. Y empieza a sonar la musiquita. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. De repente se para y se sientan. Anda, y queda uno de pie. Saca el revólver, se levanta, vamos, y se pega un disparo en la cabeza, se, ¿no? Se tapa los sesos. Y entonces, bueno, pues el título de la canción es Antes muerta que sin silla. Pues esto mismo le pasó a Zalatoy. Las risas fueron espontáneas, espontáneas. Empezaron a reírse. Sí, pero que pasó otra cosa. Claro. Y es que mientras él se reía, empezó el compañero a reírse con una risa un poco especial. Sí. Y en vez del jajaja jijiji normal, pues era tipo rebuzno. Más o menos era jija, jija. Con lo cual él le empezó la risa contagiosa y no paraba. O sea que el compañero empezó jija, jija, y el otro jujujuju. Y entonces... Y los dos partiéndose en la furgoneta. Con lo cual el agente se acerca y dice, ¿qué es lo que le hace tanta gracia? ¿Eh? Y yo, el otro... Yo que estaba dispuesto a ser comprensivo con usted. Eso es. Con lo cual, según está viendo que se están riendo, dice, a ver si se ríen de la sanción que le voy a poner... Y el otro venga a reírse más. Ya verá cuando le tenga, bueno, dice que pagar 210 euros de multa. Y el otro venga a reírse. Dice, pues ahora te voy a hacer la prueba de alcoholemia. Y el otro reírse más. Y venga, y por el suelo ya los dos. Y da 0-0 y perfecto. Y dice, pues ahora te voy a hacer las pruebas de, la, de las drogas, porque eso no es normal. Y el otro venga a reírse, bueno, que no parada. Bien. Y aunque ha tenido que pagar la multa, dice, pero qué noche. Dice, ha sido la mejor noche de trabajo que he pasado en mucho tiempo. Dice, joder, perdón. Y a gusto me reí. Sí, yo con lo fina que tú eres, ¿eh? Con lo cual dice que nos da las gracias por la compañía que le hacemos. Dice, mira, como aquel, dice, me habéis matado al hijo, pero me he reído. Sí, sí, sí. Que decía Miguel Gila. Da 0-0, ja, ja, ja, estoy escuchando en da 0, ja, ja, ja. Bueno, es una situación vivida al calor de la rosa de los vientos. Sí. Provocamos multas. Hombre, yo espero que la benemerita, ¿verdad? La benemerita. Bueno, yo sé de casos... ¿Sabes? Hay algunos que llevan la bañera puesta en el techo, ¿sabes? ¿Para qué, no? ¿La bañera por qué? Sí, bueno, una bañera con agua y tal, para que se bañe la sirena. Y además invitamos a los oyentes que nos cuenten más anécdotas mientras escuchan el programa, ¿no? Bueno, pues sí, podríamos incluso hacer una sección nueva, sí. Que se llame Mis experiencias con la Rosa de los Vientos, ¿no? ¿Por qué no os animáis? Venga, rosa.vientos@ondacero.es. Vamos a escuchar noticias o historias divertidas que han sucedido escuchando La Rosa de los Vientos. Seguro, seguro, seguro que hay anécdotas mil en los lugares de trabajo, con los compañeros, con gente que no conocías y has conocido gracias a La Rosa de los Vientos. Seguro, seguro que esto ha sucedido. Mis experiencias. Mis experiencias con La Rosa de los Vientos. Venga, a ver si se animan y tenemos una experiencia cada noche. Vamos con otro correo. Venga. Monoloco dice... ¿Es verdad que Papá Noel viene de la Coca-Cola o es solo una leyenda urbana? Pues hombre, la indumentaria de Papá Noel efectivamente es de la Coca-Cola. Fue una promoción navideña, pusieron a un Papá Noel vestido con los colores de la Coca-Cola, rojo y blanco. La imagen, sí. El auténtico Papá Noel no era así, ni mucho menos, vamos. El Papá Noel tradicional pues iba con su... Pues iba con una camisita verde. Sí. Nada, muy, muy sencillito. Pero lo del Papá Noel orondo... con el traje rojo y blanco, eso es invención de la Coca-Cola. Hasta ese punto ha llegado nuestro adoctrinamiento. Bueno, pues tenemos a Gonzalo, que está encantado y feliz como una lombriz porque ha recibido la segunda cesta cultural. Hombre, ya van llegando, que por cierto habrá que enviar la siguiente, la cuarta, la tenemos que enviar ya. Uh-huh. Claro, bueno, pues... Y la quinta también, habrá que enviarla también. Bueno, la quinta cuando llegue. Vale, vale. Si lo hubiere. Bueno, pues Gonzalo nos Gonzalo, anima... un aplauso tremendo, me alegra. ¿Le ha gustado? Sí, sí, sí. Bueno, dice, que, vamos, además que incluso las dedicatorias de los diferentes autores, pues que le han gustado mucho. Muy así bien. Que, por lo menos, mira, ya sabemos uno fijo que estas Navidades se lo está pasando fenomenal. Muy bien. Y dice que nos anima a todos a que luchemos contra las conspiraciones que nos atenazan y que no nos dejemos vencer por los innumerables virus y gripes que nos acosan. Bueno, es que estamos fatal con las gripes, ¿eh? Hay que ver cómo ha subido. Yo estoy fatal, llevo una semana digna de ser rememorada. ¿Tienes huéspedes? Sí, sí, bueno, ya los estoy expulsando, ¿eh? Ya me he hecho el exorcismo y ya... Ah, bien, bien. Sí, sí, le estoy diciendo sal. Y nos hace dos peticiones. Sí. Una que dice que él es un treki total, así que a ver si podemos hablar un poquito del fenómeno Star Trek. Y por último, pues que escuchó el pasaje de la historia de Julio Verne, que le gustó mucho. Y le gustaría saber si puedes hacer uno sobre H.G. Wells o, en su defecto, de Isaac Asimov. Bueno, pues los dos están previstos para esta temporada, H.G. Wells e Isaac Asimov. Así que espero complacerte, Gonzalo. Y la verdad es que me encanta saber que te gustó el de Julio Verne, porque significa que escuchaste el especial Nochebuena. Y hemos recibido muchos correos que efectivamente esa noche estuvieron un poquito mejor acompañados, los amigos y las amigas, con el especial Nochebuena. Vienen en el tramo de 8 a 12 o vienen en el tramo de 4 a 8. Así que gracias por estar ahí, dándonos un poco de calor y confianza. Vamos con... con unos ositos que nos con están unos esperando. Sí, los ositos. Hace unos años la situación de los opardos en la cornisa cantábrica era ciertamente preocupante, muy preocupante, porque la cifra había bajado a los 60, 70 ejemplares. Pero hoy podemos anunciar buenas noticias. Pues sí, porque la población cantábrica de oso pardo ha aumentado un 70% en los últimos 14 años. Así, entre Asturias, Cantabria, Lugo, León y Palencia, la población de oso pardo ha ascendido hasta casi 130 ejemplares. Los censos, creados a finales de la década de 1980, comienzos de 1990, estimaban, pues sí, exacto, como decías Juan, 60, 70, 80, los ejemplares de oso pardo. Además, el informe sobre evolución de la población de oso pardo cantábrico en Castilla y León, 1990-2004, concluye que los dos núcleos en los que están divididos están cada vez más cerca de quedar conectados entre sí. Han sido detectados en territorios intermedios como la comarca leonesa de Luna. El núcleo oriental cuenta con una población que oscila entre los 25 y los 300 ejemplares, mientras que el occidental tiene entre 30. 80 y 100. Uh-huh. El intercambio de ejemplares de un núcleo a otro es vital para la supervivencia de la especie en la zona, al evitar la elevada consanguinidad. Uh-huh. Frente a esta aproximación, pues se impone una vez más la pérdida de masa forestal y el peligro siempre acuciante del furtivismo, que también aparece reflejado en el informe. Sí, lo que pasa es que el furtivismo ha disminuido mucho en los últimos años. Yo me acuerdo cuando empezábamos con turno de noche en el año 1991, que había como varias cifras a tener en cuenta, ¿no? Quedaban no más de 100 parejas de aquel imperial, quedaban unos 1.500 linces y quedaban unos 70 osos pardo. Pues bueno, 13 años después, 14 años después, vemos que los osos pardo están en torno a los 130 ejemplares. Uh-huh. Eso es fantástico, ha aumentado muchísimo la población y el peligro de la endogamia va desapareciendo, pero en los linces de los 1.500 aquellos hemos bajado a 200. Eso es terrible. Y las águilas imperiales también se han recuperado un poquitín. Así que venga, poco a poco, parece que hay menos cepos en los hábitats del oso pardo, hay menos furtivos, y eso está permitiendo que las poblaciones prosperen. Ojalá que se conecten, porque tener esos 125 o 130 ejemplares unidos significa que va a haber mucha más posibilidad para que las hembras pues tengan sus osendos y salgan adelante, ¿no? Sí. Y luego también desde las administraciones hablan de la inversión que han hecho. Claro. Pues 5.900 millones de euros en proporcionarle el alimento, 432.000 en mejorar su hábitat, etcétera. Bueno, pues eso es siempre muy interesante para todos. Y el oso pardo, que es un emblema de la fauna ibérica, pues que siga vigente, que siga fresco y que siga adelante, avanzando. Ya son casi 130 ejemplares. ¿Y qué nos propones, Silvia? Pues yo os propongo ir directamente a Gente sin Escrúpulo. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero qué está ocurriendo? Pues es que ya que estamos de noticias positivas, seguimos. Sí, estamos con las noticias positivas en Gente sin Escrúpulo. Sí. ¿Pero cómo es posible que en una sección como Gente sin Escrúpulo, donde se da lo peor de la condición humana, aparezca una noticia positiva? Pues fíjate, además es que es complicado. Estoy desesperado. Intento ver el lado positivo. Sí. Vamos a ver. Todas las personas que hayan recibido un regalo de Papá Noel que no les guste nada... Que levanten la mano. Uy. Hasta los bebés. Hasta los bebés, por hasta los bebés se quejan de los regalos de Papá Noel. No le ha gustado, ¿no? Que, hombre, por cierto, me encanta el anuncio que hay de los bebés cowboys. Los bebés cowboys, sí, que van con el pañal gigante haciendo... Me encanta. Bueno, pues ya tenemos una salida para estos regalos que no nos gustan. Pues sí. A ver, que a lo mejor te han regalado, no sé, la lámpara que tenían guardada de hace 5 años, que la tenía tu prima, ¿cuántos, y para ti? ¿Cuántos, efectivamente, cuántos regalos son reutilizados constantemente a lo largo de los años? Innumerables. O sea, nosotros no tenemos esa costumbre. No tenemos esa costumbre. Pero ¿cuántos regalos, cuántos frascos de colonia, verdad, van a parar de unas manos a otras a lo largo del tiempo? Unos cuantos. Sí, esas corbatas. Sí. Esas corbatas que ni siquiera son desenvueltas, ¿no? Esos pañuelos. Que y de los libros no te digo nada. Bueno, van pasando de mano en mano. O sea, ¿hay una transmisión de regalos que no quieres? Sí. Incluso hasta música. En esto están especializadas, además, las abuelitas, ¿eh? Regalos frustrados. Sí. ¿Cuántas veces no habremos visto a una señora ya, pues, de la avanzada edad, ¿no? Uh-huh. Que te regala, pues, un champú. ¿Un champú? Con una colonia. ¿Era una indirecta o algo así? No. Que tiene acumulación. Sí. Y te llega con una cajita donde viene el champú, uh-huh, la colonia y el desodorante, ¿no? Sí. O sea, esas cajas imposibles, el pack, ¿no? Sí. Y merchandising también. De marcas indescifrables. Eso es. Hay algunos que cantan un poco porque ya son marcas que a lo mejor no están en el mercado. Sí, entonces ahí ya se detecta y tienes que decir... ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bien me viene! ¡Pues se me estaba acabando! Vamos a inaugurar también una sección, por favor, enviadnos vuestros correos con el regalo no esperado. Aquel Rolex Trolex comprado en Chinatown. El regalo imposible. Regalos que habéis colocado, que os han dado y directamente los habéis colocado al año siguiente o en un cumpleaños. rosa.vientos@onda0.es. Vamos a hacer el ranking. Yo creo que en el número 1 estarían las colonias. Colonia. Por ahí. Sí. Sí, porque ya calcetines, no, pues ya no, pero las corbatas, claro, alguna corbata, alguna cosa, sí. Bufandas. Sí, pero yo creo que las colonias van pasando de mano en mano a lo largo de los años. Bolsos. Sí. O sea, los regalos no deseados. Bueno, pues, se reciben siempre bien, a ver si nos entendemos. Claro, si la tita te regala una cosita, ¿no? Y, claro. Claro. Sí, y hay veces que se acierta. Sí, a veces sí, pero casi siempre no. Bueno, pues yo traigo la solución. Sí. Cuando ya está uno desesperado y ya no puedes ni colocarlo ni recolocarlo, pues la solución está en Internet. ¿En Internet? Sí. Con lo cual, tú tienes el regalo que ya no te gusta. No te gusta el regalo. O lo tienes repetido. Sí. Entonces dices, pues ¿qué puedo hacer? Pues la nueva moda está en Estados Unidos en venderlos a través de Internet. Ah, los subastan. Sí. Además, encima, puedes adquirir mayor precio. Ah. ¿Qué me dices? Sí, vamos. Pero tú los pones ahí como de segunda mano o no, de primera mano, ¿no? Yo creo que te inventas un poco una historia de cómo te quieres deshacer del regalo y le das más valor. Sí. Y entonces, a raíz de ahí, pues le puedes sacar una cantidad sustanciosa. Oye, tú imagínate que te regalan... Hay una lámpara que llega a tus manos, que ha estado pasando de generación en generación. Sí. Y tiene ya 83 años la lámpara. Aquella que sacó Mary Poppins. Claro, ya lo vi. Tienes una antigüedad, ¿eh? Y te va llegando y dices, anda, ¿y cómo ha llegado esto hasta aquí? Pues no, tu familia que seguido pasando el regalo. O la manta. Sí. La manta de la abuela. O ese regalo que te dan y dices, no, es que es un regalo sentimental. No es el precio, pero es que es muy importante para mí. Te dan una cosita. Un pin. Una caja. Bueno, oye, mira aquellos que en una maleta por ahí perdida en un armario se encontraron cintas inéditas de los Beatles. De los Beatles, claro. Vaya regalo. Claro, te dan un CD, ¿no? Por ejemplo, y no te gusta y ni siquiera lo desprecintas, ¿no? Nada, directamente, ¿no? Lo recolocas. Bueno, pues tenemos un caso un poquito ya grave. Sí. Este caso es de un padre que estaba ya desesperado con sus hijos y entonces dice, bueno, si os portáis bien, os hago un regalo estupendo para Papá Noel y nada, todo fenomenal. Sí. Les hace un regalo de una consola con unos videojuegos. Caramba, es un buen regalo. Y los hijos encantados. Bueno, claro. Pero ¿qué pasa? Son 3, de 9, 11 y 15 años. Están en la peor edad. Que empiezan a comportarse fatal. Eso le pasó a Martín y mira el gusto que causó. y ahí quedé frustrado. Oye, yo quería mi camión de las Tortugas Ninja y, sí, no, sí. Y no pudo ser. No pudo ser. Desde ahí empezó a contar los chistes para desfogarse. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que este padre dice, sí, os lo advierto, como no os comportéis, os quito los regalos. O sea, que eran malos, malísimos, que se pegaban entre sí todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se infligían sí, daños, sí. Daños físicos. Por lo visto dice que eran muy traviesos y que, vamos, que creaban muy mal ambiente. Muy que... y muy mala imagen para la familia, pues sí, ¿eh? Pues sí. Era un... como esos padres que se pusieron en la tienda de campaña, ¿no? En huelga de hijos. Sí, sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, al final acabaron cediendo los hijos, claro. Sí, claro, sí, sí, sí. Se acumulaba aquello y no... Total, que el padre le dijo, traed ahora mismo la consola y los videojuegos. Eso es. Primero les avisó. Y como siguieron, dicen, sí, sí, que nos vamos a portar bien, nos vamos a portar bien. Dice, al día siguiente, vuelven otra vez a portarse mal, dice, se acabó, trae todo esto para acá. Y bueno, por lo visto el papá incluso ha hecho declaraciones al diario Houston Chronicle para comentar por qué han hecho este suceso. Sí, sí, sí. El caso... En Estados Unidos te entrevistan por estas cosas, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver. Con cualquier motivo. O sea, los hijos se portan mal, les quitan la videoconsola y los juegos y te entrevistan en un periódico, ¿eh? Sí, sí. Claro, pero es que... Y llega la noticia a España y la contamos aquí, seremos tontos. Pero es que trae mina. Espera, espera, espera. Es que resulta que dice, bueno, pues voy a ponerlo en Internet. ¿Y dónde lo pone? Pues en las páginas estas de subastas, donde pueden ampliar el precio. Con sí, lo cual sí, empiezan sí. A pujar. Empieza a subir, a subir. Y el regalito está valorado $700. 700. Bueno. Y empiezan, venga, a pujar. Y al final lo ha comprado una página que es goldenpalace.com, que es el casino en Internet, por un total de $5,300. Madre ha hecho un negociazo el papá. $5,300. Fíjate. Tú fíjate. Solo por aparecer en la prensa. Por aparecer en la prensa. Por mitificar el producto. Sí, sí, claro. Martín. Trae ahora mismo la agenda electrónica que te regalé, que la voy a subastar, que ya verás cómo le sacamos más dinero. Le sacamos rendimiento, ¿verdad? Por una podemos comprar hasta tres o claro, cuatro. Claro, te entrevisto en juanantoniocebrian.com. Vale. Me explicas por qué ha sido tan malo o malísimo. Sí. Y con eso vamos a la subasta y sacamos una pasta. Vale, vale. Venga, pues. ¿Habéis visto que he hecho yo? Y muy viene, bien, con, muy viene bien. Con GPS y todo, o sea que... Fíjate. Sí, sí, por eso, por eso. O sea, de $700 ha sacado 5.300. Uh-huh. Este es un padre interesante, ¿eh? Uh-huh. Un padre. 600 de beneficio. Se ha hecho famoso, le han publicado una entrevista en la prensa, ha vendido... ¿Qué se ha hecho famoso. Sí, sí, sí. Y los niños encantados en el colegio explicando el dato. Claro. Y los niños solo tienen para comprarse varias consolas. Claro. Sí, sí, sí. Ahí está. Yo creo que este es un plan premeditado y el padre es el más travieso de todos. Más o menos. Así es. Os ayudo. Venga, venga. Somos europeos y qué. Y me como tu turrón. Aquí está Picasso en su mejor momento. La gente nos pregunta, bueno, ¿y cuándo sale el nuevo hit de los Ozón? Todos. Despretine. Bueno, pues supongo que tendremos que esperar Martín al verano, ¿verdad? Para el sí, nuevo éxito de claro, los Ozón. Sí. Son los herederos sentimentales de Georgie Dan. Y bueno, todos estamos encantados. Y bueno, en esta sección somos europeos y que intentamos analizar el perfil medio del europeo perteneciente a este gran conglomerado llamado Unión Europea. Y bueno, somos todos tan peculiares, tan raros, tan extraños. Los españoles. También los españoles, hombre. También los españoles. Qué fama tenemos de timadores. Atentos a esta noticia. Vaya, porque más de medio centenar de españoles simularon su muerte para cobrar el seguro de vida. Antes muertos que sin... sin cobrar el que seguro. Que sin líquido, sin dinero líquido. Faltaba cash. Y no se les ocurrió otra mejor. Sí. No se les ocurrió otra mejor manera que hacerse los muertos. ¿De cuántos en concreto estamos hablando? 56 casos registrados el pasado año. 56 casos registrados en el 2003. Nada más y nada menos. Simularon su muerte a fin de cobrar el seguro. Sí, a fin de cobrar 16.000 800 euros cada uno. También es que los seguros de vida se pagan muy mal, ¿eh? La gente está muy mal. Yo no me muero por 16.000 euros, ¿eh? No, pues no. Hombre, pues si me dicen, mira, te vamos a dar 200.000 euros. Bueno, sí. 300.000 euros. Ya ni jugó a la lotería directamente. Pues ya te planteas y dices, bueno, pues sí, me puedo morir, porque mira, me quedan 300.000 euros. Que además, me... tú como momia eres un experto ya. Yo como momia llevo muerto ya desde 2.500 años y la verdad es que jamás he cobrado un seguro de vida. Bueno, pues, claro, es que cada vez que voy a la aseguradora a decir, oiga, que estoy muerto. No se lo creen. A ver, papeles. Claro. Tráigame los papeles. Bueno. Porque estos se especializan en eso, en crear papeles, en falsificar atestados de tráfico, el papel del médico que justifica la defunción, parte del registro civil, incluso una partida de nacimiento, porque claro, que tiene que cobrar. Esta moda entonces, empezó en los Estados Unidos. Pequeño. Sí, bueno, sí, pues sí. Ahora aquí les tenemos. O sea, ya ha nacido, ¿no? O sea, el defraudador. Sí. O sea, ahora mismo hay una nueva moda y es la de intentar hacerse pasar por muerto a fin de cobrar el seguro. Eso es. Y lo tiene que cobrar alguien. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el que cita la noticia es un menor y un menor que no ha nacido tampoco. Y claro, entonces como el menor es menor, quien cobra es la pareja del timador, también llamada timadora. ¿Y qué se hace con ellos cuando se les descubre? Pues en este caso en concreto les descubrieron porque había diferentes fechas de defunción. Entonces, pues claro. A ver, ¿en qué quedamos? Encima chapuzas. Ver, así no se puede morir uno, hombre. Así no se, o sea, si uno se muere, se tiene que morir con todas las consecuencias. Vale. Con guante blanco. ¿Dónde han elegido morirse estos? Pues aquí en nuestro país, imagino, en la cárcel, ¿no? Y en el extranjero, ¿no? Ah, bueno, sí, tiene razón. Hasta mañana, que se dé bien.